lo que la obligó a buscar el sustento económico a ella misma. A pesar de todo, Manuela gozó de una buena educación. Ella creció con un espíritu libre y desde joven rechazó las injusticias. Manuela Cañizares no tuvo hijos. Para Manuela, los hijos significaban amor y tiempo incondicional. Manuela Cañizares tenía un amor y fe inquebrantable por la libertad de América. En el siglo XVIII, muchas mujeres no sabían leer ni escribir. Manuela conocía sobre Voltaire y Rousseau. Las mujeres de aquel entonces se dedicaban a cumplir las tareas femeninas de la época, como el hogar y las reuniones sociales. Pero Manuela significaba la audacia, el pensamiento preciso, el mando y el liderazgo. Desde muy joven, Manuela Cañizares lideraba las tertulias donde se discutía sobre política, ciencia, literatura y artes. Los invitados de las tertulias pertenecían al círculo social de la nobleza quiteña. La casa de Cañizares se convirtió en la sede de las reuniones de los futuros próceres de la independencia, entre ellos Quiroga, Ante y Salinas. Estas reuniones le permitieron a Manuela tener un panorama claro sobre la realidad por la que estaba atravesando la Real Audiencia de Quito. Es ahí cuando Manuela emerge como una mujer valiente en contra de la opresión española, surgiendo así la figura participativa de la mujer dentro de los procesos políticos independentistas. Según nos comentó la historiadora Rocío Rueda, es un desafío para ella en una sociedad muy patriarcal organizar este tipo de eventos para que se pueda analizar, discutir otras ideas que no eran las tradicionales en esa época. Crear este espacio de reflexión en su casa, con todos los riesgos que eso suponía, y además que ella sí hacía eso porque estaba consciente de su pensamiento. O sea, que ella compartía ese tema de la libertad de pensamiento, y es un desafío también frente a una sociedad patriarcal y difícil. Ella corría muchos riesgos porque podía ser tomada presa y ejecutada. Y desafió una sociedad colonial rígida, patriarcal, abriendo un espacio de reflexión con distinto pensamiento y con el riesgo de que ella sea tomada presa por simplemente pensar o decir lo que ella sentía en ese momento de la historia. La casa de Manuela Cañizares fue el punto de reunión en la que los quiteños planearon los movimientos en contra de las autoridades españolas. Sobre todo contra el presidente Manuel Uríez, conde Ruiz de Castilla, quien gobernaba la Real Audiencia de Quito. La vida de Manuela Cañizares se convirtió en una constante persecución. El fiscal Arrechaga de Lima la buscó incesantemente para condenarla a pena de muerte. Sin embargo, ella no le temía al ejército de Zambos, que había venido desde Lima a buscarla. Manuela siempre llevó con orgullo el nombre de quiteña, aun cuando era peligroso. La noche del 9 de agosto de 1809 se reunieron 38 próceres de la Casa de Cañizares para organizar la proclamación del grito libertario. Todos se dieron cuenta que las dificultades para sublevarse aumentaban. El ánimo de los patriotas se desvanecía al pasar las horas por temor al desenlace de la revolución. Manuela Cañizares, siempre firme y valiente ante la causa, reprendió a todos los hombres y dijo: «Hombres cobardes, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tienen miedo?». Estas palabras fueron la motivación suficiente para que los próceres actuaran. Rocío Rueda nos cuenta sobre los sucesos que ocurrieron la noche del 9 de agosto de 1809. A la noche del 9 de agosto se reúnen todos y deciden dar el golpe. Ahí se decide armar el documento que se llevará al conde Ruiz de Castilla, que era español, en cargo de la Audiencia de Quito, y señalarle que había terminado en sus funciones. Al parecer, esta acta donde se hace todo este tipo de declaración, muchos de estos hombres que formaron parte de ese momento, puede ser el mismo Quiroga, que era uno de los que participó en la Guerra de la Independencia, el obispo Curico Aicedo, Montúfar, los Montúfar, que eran criollos de la élite, al parecer no iban a firmar esta junta deponiendo al conde Ruiz de Castilla y diciéndole que había cesado en sus funciones, que era un realista, un español, y que ahora asumían el poder los criollos. Al parecer, en la última fase de esta reunión no se iba a firmar este documento, y ella participó y fue muy importante en el sentido de que les dijo que debían firmar ese documento. Ese, digamos, sería su participación importante y su rol dentro de este proceso de independencia. Lastimosamente, la sublevación del 9 de agosto fue en vano. Los gobernantes revolucionarios no trabajaron en conjunto para defender el territorio que habían ganado. Todos se dispersaron. El conde Ruiz de Castilla aprovechó el momento de debilidad y envió a 300 hombres para aplacar las manifestaciones de rebeldía.

conquistas mi corazón. Con ese medio que tienes ya conquistaste mi corazón. Caderona, caderona, caderona, ven y meneate. Ay, remeñate mi caderona, caderona, ven y meneate. Ay, ven y meneate, ay, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caderona, sabrosona, caderona, ven y meneate. Juega, negro. Ay. Caderona, ven y meneate.

Guaira Japonandes en concierto. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el miércoles 14 de noviembre a las 19 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo Guaira Japón Andes, presentarán el concierto integrado por 4 reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia, pertenecientes a diferentes grupos prestigiosos. Esta entrada realmente es una donación sugerida, ¿no? $8 y se venderá en las boleterías de la Casa de la Cultura y en el restaurante Auyuma. Esto es en la avenida 6 de diciembre y Colón. Los 4 músicos japoneses, que son Makoto Shishido, estará interpretando el charango, Sanshin. También está Kenichi Kuwabara, él interpreta el charango y Sanshin. Y Koine Watanabe, la guitarra. Y Taakiro Ochai, quenas y zampoñas. Ellos ofrecerán entonces canciones del anime y de series animadas adaptadas a ritmos bolivianos como la saya, el caporal, tinku, salai, chuntuki y otros más. Estarán acompañados en este evento de curacas, ¿no?, en representación de nuestro país. Y para finalizar, Boys Avenue, South America Tour 2018, el sábado 29 de noviembre a las 20 horas. El fenómeno YouTube, que sigue conquistando los escenarios de todo el mundo, llega a la final a Quito. Creado en el 2004, Boys Avenue se estableció como un fenómeno mundial de YouTube antes de conquistar los escenarios de todo el mundo. Son parte de la ola del milenio de artistas que han utilizado Internet en lugar y pues de una extensa gira, ¿no?, para hacer llegar su música a las masas. En estas canciones, Boys Avenue, pues han colaborado realmente múltiples artistas como Phil Harmony, B. Miller, Sarah Hyland, Rose Sonier, y la banda ha realizado realmente covers también. Con más de 300 videos y 4.200 millones de visualizaciones totales, está por llegar a ser uno de los mejores y de los pocos además en lograr llegar a los 11 millones de suscriptores. Bueno, sabemos que esto de las redes sociales, la tecnología es una locura en este momento. Boys Avenue en la Casa de la Cultura, en el Ágora, este tour South America Tour. 11 de la mañana con 6 minutos, nos vamos a la música. Recuerde usted, amiga, amigo, cuando sean las 11:30, iniciamos un segmento con doble A. Hay una nueva oportunidad, por supuesto. Un espacio de comunicación, de orientación, de información sobre el alcoholismo, tremenda enfermedad que está en nuestra sociedad. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. De la mañana con 10 minutos. Hace unos pocos minutos no me refería yo precisamente al programa que, al segmento que nos acompaña en La Rayuela todos los días viernes, y les contaba que es un grupo de seres humanos que vienen desde AA y que la radio de la Casa de la Cultura y La Rayuela como tal abrió este espacio porque consideramos que es un tema de salud pública para el país. Entonces, realmente consideramos que hay que conversar estas cosas, ¿no? Es decir, aparte de que nos coloreemos, como decimos acá, que nos pongamos un poco nerviosos, no, hay que hablarlo con sinceridad, con altura, y por supuesto lo que se trata es más bien evitar que se reproduzcan más casos de estos, donde ciertamente familias se han resquebrajado, la vida misma de muchas personas se ha echado a perder. Yo quiero comentarles, amigas y amigos, que a partir del día de hoy, precisamente, y el próximo viernes ya formalitos, digámoslo así, AAA comenzará a las 11 en punto. Realmente la media hora venía muy, pero muy cortita, y entonces hemos decidido ampliarla hasta, digamos, esta hora, ¿no? Quiero agradecer la presencia de Jairo, de nuestros queridos amigos que se integran también esta mañana. Y ellos van a ser quienes hoy dialoguen desde estos micrófonos, luego se integra alguien más en pocos minutos, pero la idea es que vamos viento en popa, esto hay que seguir más bien alimentándolo, ¿no? Así es que Jairo, bienvenido, queridos compañeros, bienvenidos también. Tu nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis. Luis. Buenos días, mi nombre es Andrés y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Luis y Andrés, bienvenidos, gracias por estar acá. Jairo, una vez más, tú sabes, es tu casa. Mil gracias. Simplemente yo les dejo entonces, ya viene el otro compañero, y pues adelante, Jairo, compañeros, sigan ustedes. Gracias, Benedita. Radio Escuchas, muy buenos días. Mi nombre es Jairo y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Dándole gracias en primer lugar a la radio de la Casa de la Cultura que nos permite un viernes más estar con ustedes, pudiendo compartir estos momentos y nuestras esperanzas de que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos sí hay una solución. Sabemos que no es la única panacea, sabemos que no es el único lugar, pero en mi caso ha sido el lugar donde que yo he podido encontrar la solución a mis problemas, a mis conflictos emocionales. Conversábamos el otro día igual en las reuniones, realmente el problema de esta enfermedad es que es una enfermedad de las emociones, de los pensamientos, que un simple pensamiento negativo o un pensamiento llevado al extremo de muchísima alegría a mí me podría llevar a tomar esa primera copa si yo no tengo claro quién soy. Por eso es tan importante llegar a estar claro de mi derrota total como ser humano ante el contacto de esa primera copa que me distorsiona por completo mi forma de ver la realidad en la cual hoy estoy viviendo, ¿no? Que ha sido totalmente diferente a lo que yo pensaba. Están acá mis compañeros Luis y Andrés. Les doy la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Buenos días. Gracias, Jairito. Radio Escuchas, muy buenos días. Bueno, por el día de hoy, un día más sin beber, por la gracia de Dios. Pues sí, yo encontré la solución acá, los problemas, bueno, más que todo la esperanza de poder resolver, tener una nueva vida, digamos, que la comunidad, el programa me ha dado. Porque yo antes, como decía mi compañero, emocionalmente yo no sabía cuál era mis conflictos emocionales. Yo no sabía que tenía problemas, pero bueno, no era consciente de esa parte y muchas de las veces pues encontraba una salida, un escape al consumir alcohol en mi caso. Quería siempre tener esa esa realidad distorsionada, quería fugarme de la realidad porque emocionalmente no era una persona feliz. Entonces poco a poco se me fue llevando a una adicción que iba acabando con mi vida, tanto mental, emocional y espiritual. Entonces al punto de no poder yo dejar de beber, yo pues antes de llegar se me desbordó mi alcoholismo, de tal punto de que, por ejemplo, yo bebía un fin de semana y el día lunes yo ya, bueno, iba a trabajar con mucho malestar, me iba al trabajo, pero claro, antes de eso tenía un cargo de conciencia, un chuchaqui que se le llama, ¿no? Peleado con la familia, con mi mamá, conflictos en el trabajo, pero a pesar de eso, pues a mí no me paraba, ¿no? Yo tenía esa sed alcohólica y quería seguir bebiendo, pero como no podía, pues yo ya me proyectaba hacia el viernes. Estando lunes, yo ya quería que llegue viernes para seguir consumiendo. Entonces mi vida se volvió eso, o sea, yo vivía para beber en ese entonces, o sea, se convirtió en una obsesión. El alcohol, a nosotros, las personas alcohólicas, se vuelve una alergia física, en el cual no podemos ya parar de beber. Es por eso que nosotros cuando ingresamos encontramos que poseemos una enfermedad de las cuales no somos responsables de haberlas adquirido, pero sí somos responsables del proceso de recuperación. Este es un tema de enfermedad pública que inclusive la Organización Mundial de la Salud lo dice. Entonces, a partir de eso yo me doy cuenta de que, bueno, no soy la única persona que piensa así, porque yo pensaba que era la única persona que pensaba en tomar, en beber todos los días, pero me encuentro en la comunidad con muchas personas que piensan igual a mí, y a mí me ayudó mucho el estado de identificación que tuve con los compañeros, y pude ver que muchos compañeros que ya estaban muchos más, o que están muchos más años que yo, estaban en la misma situación que yo, en las mismas circunstancias, en el mismo sufrimiento, el mismo vacío que uno se siente cuando bebe, y vi que esas personas, gracias al programa y al practicar la serie de pasos que nosotros, que el programa nos brinda, gracias a eso, pues lograron curarse, lograron superar ese estado crítico que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, yo ahí decidí, es una decisión propia, ¿no? Que uno tiene que tomar esa decisión de llegar a la comunidad, y así fui encontrando, o sea, de a poco, como todo es un proceso, pues, pero se va trabajando y conociéndose a uno mismo. Eso, bueno, de lo mucho que tengo que decir, yo te puedo contar eso, Jairito. Sí, Andresito, por eso muy claramente dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres, dice que compartimos nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas para resolver un problema común que tenemos cada uno, y es ayudar a otro a recuperarse el alcoholismo. Dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. ¿Qué opinas de eso, Luisito? Ese requisito, ¿te resultó muy fuerte, muy difícil de tomar esa decisión? Buenos días, Radio Escuchas. Primeramente les saludo y agradezco a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos da esta oportunidad de pasar el mensaje e información acerca de Alcohólicos Anónimos, pues. Y para que se enteren y si escuchan, lleguen a los oídos de alguien que está en problemas con el alcohol o tiene alguien en su familia o amigos que piensan que están en el problema, pues ya saben dónde recurrir, que es Alcohólicos Anónimos, que es una comunidad que no exige absolutamente nada, no hay requisitos, no hay demandas. Es todo privado, anónimo, y pues al llegar allá se encuentra mucha confianza, mucha privacidad y muchos amigos que nos ponemos a platicar y pues a descubrirnos y aceptarnos que tenemos el problema y nos podemos ayudar. Lo único requisito para entrar alcohólico es quedarse en Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber y encontrar la solución, que eso es lo que tenemos, así como yo encontré la solución y la ayuda cuando llegué a uno de las salas donde habían las reuniones. fue mi salvación y encontré la solución, y pues desde entonces he seguido en la recuperación y estoy muy agradecido al Alcohólicos Anónimos y a un ser superior que es Dios, que me guió a esos cuartos donde están reunidos más alcohólicos con mi problema y me pudieron ayudar. Entonces ahora yo también ya puedo ayudar a otros que vengan los nuevos, y este medio de comunicación pues es magnífico para que escuchen gente que está en sus casas y si tienen el problema ya pues ya saben dónde acudir, y les recibimos amigablemente y sin ningún no se pide ni nada de pruebas de quién es, y o romper la identificación, o no se les dice es obligación ni tienen que pagar cuotas ni nada. Es un lugar muy libre que se pueden venir, sentarse, escuchar. Si quieren se quedan, si quieren se van. No se les pasa lista, no se les escribe no se les controla si es que vienen o no vienen. Es todo la voluntad de uno. Si quiere quedarse y recuperarse y también el problema, se queda y es bien recibido. Bien, gracias, Luisito. ¿Qué opinas tú, Andresito, acerca de la ingobernabilidad, de ese primer paso que nos leen cuando apenas llegamos? Es, pues, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo lo analizas? Ese nos dice, somos ingobernables, dice. Claro, bueno, al principio es un tema muy interesante para nosotros los que llegamos acá a la comunidad. Dice que nosotros con el alcohol, gracias al alcohol, nosotros tuvimos una vida ingobernable. Al principio yo no sabía de qué se trataba. Yo no admitía esa ingobernabilidad. Yo pensé que todo estaba bien en mi vida. Pensaba que todo yo lo podía solucionar y que mi problema era únicamente del alcohol. Entonces cuando yo llegué pensé que simplemente iba a dejar de beber, que me iban a enseñar a beber inclusive, una forma muy, muy extraña, muy loca de pensar inclusive. Pero de a poco me voy dando cuenta que por mi personalidad y que por mis problemas, que por mi falta de conciencia, yo no puedo resolver los problemas, no pude resolver los problemas en un estado de sobriedad. Necesitaba justamente el alcohol para que yo dejar de ser esa persona introvertida, esa persona tímida, esa persona que no me gustaba ser. Entonces, bueno, yo le voy identificando en el momento de que cuando ya pasa algún tiempo en la comunidad, hablo de título personal, en mis horas libres, yo no sabía qué hacer, porque antes invertía mucho tiempo en la bebida, pero cuando ya dejo de beber, pues me sugerían los compañeros que tenga la mente ocupada todo el tiempo. Pues así lo trataba de hacer, porque en rato menos pensado yo quería salir a los bares, por ejemplo, a frecuentar mis viejos moldes, como lo decimos acá, a bailar, a frecuentar los mismos amigos, los mismos patrones de conducta. Entonces me doy cuenta que gracias al programa tengo que modificar mi pensamiento y mi conducta ante la vida, ante la realidad. Entonces yo empiezo a aceptar que yo soy una persona, aceptar mi problema de alcoholismo primero. Entonces, a partir de eso, yo comienzo a querer cambiar mis defectos de carácter, a querer cambiar mi conducta, mis pensamientos, porque todo me llevaba a beber. Cualquier cosa, el mínimo pretexto para mí era beber, por celebrar algo, si me hacían enojar en el trabajo o me hacían enojar en la casa, o si ya estaba triste, pues todo me conducía a beber. Entonces acá yo aprendo que tengo que controlar esas emociones, que tengo que vigilar mis estados emocionales de la ira, la depresión, porque es una enfermedad emocional. Entonces para mí sí me resultó muy difícil, inclusive hasta ahora, esa vida ingobernable que me dejó el alcohol. el estado de ira, cuando pasaba mal genio todo el tiempo, al menos cuando dejé de beber, el estado de abstinencia pasaba pues chuta, como diablo en botella, ¿no? Yo no quería aceptar que era una persona alcohólica. Entonces, acá pues, el padrino me decía que yo tengo una vida ingobernable, pero yo me enojaba cuando él me decía eso y no quería aceptar. Entonces, yo no entendía el porqué, pero después, como todo esto es un proceso, yo iba identificando mis defectos de carácter y veía que en sobriedad no me aguantaba ni a mí mismo, por mi rebeldía, por mi ira, porque cuando yo bebía, pues transformé mis pensamientos, me hice más egoísta, me hice una persona manipuladora, me hice una persona posesiva, celosa, mentía todo el momento con tal de ir a beber. Entonces, de a poco yo fui aceptando eso, y cuando uno ya quiere permanecer en sobriedad, pues obligadamente uno tiene que cambiar de a poco esos defectos de carácter. Yo así lo fui identificando, Jerito. Sí, no fue fácil al principio, pero se lo tiene que hacer cuando uno quiere realmente recuperarse, porque si no, nuevamente nos lleva la bebida, eso es el mínimo defecto de carácter. El consumo del excesivo de alcohol en el cual llegué a llegar a tener realmente me hace débil, ¿sí? Poniendo una fachada de dureza, de prepotencia, de mucho orgullo ante la sociedad, pero internamente quebrantado totalmente, conforme lo estabas diciendo a ti, Andresito, de mis emociones, ¿no? Falta de carácter, de buena voluntad. ¿Cómo llegaste tú, Luisito, a descubrir esa derrota total? Porque nos dice muy claramente el programa que tiene que ser total para que esto funcione, que no podemos manejarnos con medias tintas, pero no creo que es de la noche a la mañana, no sé cómo pasó en ti. Bueno, yo ahora que estoy recuperado en este punto de mi vida que me encuentro, agradezco que encontré la solución y encontré Alcohólicos Anónimos, porque yo pues era alcohólico desde muy joven y estaba perdido. ¿Qué edad comenzaste, Luisito? Bueno, es una historia larga, pero ya cuando era adolescente ya era un bebedor fuerte. Y bebía en el colegio con compañeros, amigos, y me gustaba divertirme. Pensé que todo era diversión y en medio estaba el alcohol, y así comenzó a consumirme, hasta como el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Y si es que es problema para uno, se hace progresivo y las cosas se ponen muy malas. Y como comencé tan joven, más que todo me crié en un hogar que habían muchos que también bebían muchísimo, que era mi padre, alcohólico también había sido, yo no lo sabía. Entonces me crié en el ambiente del alcoholismo, pero para mí era lo más normal, porque era parte de la cultura, el alcohol, era como beber y divertirse y todo eso, y así comencé. Y entonces, cuando se me puso las cosas tan difíciles y pues estaba ya en el final de la línea, ya no había para mí otra salvación, nada, ya se llama pegué fondo, me fui ya a lo peor, y entonces andaba perdido. Y pues yo creo que sí, que hay un Dios, hay algo que le está cuidando, porque por casualidad llegué a Alcohólicos Anónimos ya con las últimas, y pues ahí supe lo que me pasaba y pues me salvé de las garras del alcoholismo, de terminar mal, porque se termina muy mal en la calle, en las cárceles, en los hospitales y la muerte, y le pasan muchas cosas malas por el alcohol. Y así es como llegué yo a Alcohólicos Anónimos y supe lo que me pasaba, y supe que habían otros que habían sufrido y pasaban por lo mismo y que me ayudaron, y me quedé, y así pude conquistar mi sobriedad. Pero también descubrí que no hay cura,